¿Cómo le va, Miguel? Hola, buenos Buen días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Excelente. Bueno. Tiene la asamblea, ¿no? O sea, la semana que viene, ¿no? El 15 a las 18 horas hay asambleas para constituir la nueva comisión directiva, en el cual están citados todos los socios. Uh-huh. Los socios son todos los vecinos que son beneficiarios del servicio ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Gente que se inscribe o que se anota. Se inscribe, ¿no? Se anota, paga una cuota, mínima, pero paga una cuota y pertenece y ese es socio. Uh-huh. Luego, cada dos años se hace una asamblea. Uh-huh. En el cual participan los socios. De esos socios se eligen 17, porque de acuerdo al estatuto tiene que haber 17, tesorero, protesorero, claro, presidente, claro, vicepresidente. O sea, está como como una... La comisión directiva es como la mayoría de los estatutos de los clubes y de todos lados, en el cual son 17 los que integran esa comisión. Claro, hay un reglamento, ¿no? Que en el reglamento todo está la parte... Hay otras... bibliotecas que han reducido por la participación de los socios a 7 integrantes, otras a 5. Uh-huh. O sea, se hace una asamblea extraordinaria en el cual se cambia la cantidad de socios. Uh-huh. Nosotros en su momento lo teníamos pensado de reducir la cantidad de socios, pero dijimos no. Uh-huh. Vamos 17 y vamos por ¿Cómo, más. ¿Cómo está? Y vamos por más. Bueno, ¿no? Y qué bueno esto de las bibliotecas populares, ¿no? Sí. Usted sabe que no en todos los países existe esto, ¿no? Uno Exacto. ha recorrido un poco el continente y en general las bibliotecas o son del Estado o son privadas. Sí. Esta es. El Estado las pone, administralas vos, comunidad. ¿No? Un poco así es, ¿no? Digamos que es lo que la figura en educación se llama pública de gestión privada. Exactamente. Estas serían populares, es decir, hay una ONG que somos los socios. Uh-huh. A través de su representante que dictamos las políticas de... Uh-huh. Que administran todo, ¿no? Somos los administradores. Claro. Hay una ley, la 2278-79, no recuerdo ahora, que es la que nos debe proveer, las provincias se deben hacer cargo de los empleados. Claro. Digamos, nuestra provincia cumple un 80-90%, o sea, uh-huh, seamos generosos. Ajá. A ver, usted está queriendo decir, no tenemos todos los empleados que debíamos tener. No tenemos todos los empleados que debíamos tener. Ajá. Y... es como que en muchas bibliotecas no se está prestando esto. O sea, nosotros recordemos que... Algunas han tenido que cerrar acá en Viedma, por sí, falta de personal. Bueno, yo recuerdo porque la biblioteca del barrio Guido durante mucho tiempo estuvo cerrada. Claro, nosotros, por ejemplo, contamos con una cantidad de libros superior a los 26.000, cerca de 30.000 libros. Uh-huh. Somos la más importante y la más antigua de la Patagonia. La Te más, decía de acá, pero... La más grande. De Patagonia, o sea, claro, incluimos Neuquén, sí, Roca, sí, sí. No es poca cosa. No eso. Es poca cosa. Es decir, administrar hay que estar a la altura de las circunstancias y yo creo que nuestro gobierno, tanto municipal como provincial, no están a la altura de las circunstancias, y principalmente el municipal, desastre. Y en cuanto a la provisión de libros, sí, que también es otro tema, ¿no? Sí, la provisión es la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas, sí, Populares, que se encarga de financiar gastos y erogaciones corrientes. Uh-huh. Y a su vez tiene módulos específicos. Uh-huh. Por ejemplo, nos da para la Feria del Libro. Uh-huh. Lo que pasa es que se distorsionaron los precios, no se actualizaron. Por ejemplo, la última vez 28.000 pesos nos dieron, 28.500 pesos. De esos 28.000 hay que ir alojamiento, pasaje para dos personas, es decir, ahí se fueron 15.000 pesos. Claro, se gastó toda la plata. Y, no sí, alcanza. Y no por alcanza. El tema de la provisión de libros, que eso es lo que me interesa, ¿están llegando los libros como tienen que llegar? Porque digo, no, el Estado se compromete a entregar libros también, ¿no? No, de tanto en tanto tenemos algunas partidas así, pero básicamente es esta provisión de libros o las compras que nosotros hacemos con los gastos de los socios o o sea, con las cuotas de los socios o con gastos corrientes que los transformamos en... La provincia nos da un subsidio también, o sea, el principal es CONAVIP, que es nacional. Y después la provincia nos da este subsidio que durante 4 años no nos dio, nos dio el año pasado, lo rendimos, y este año, o sea, ya llevamos 8 meses y todavía está en trámite. ¿Usted me quiere decir con esto de que no están todos los libros que ustedes quisieran tener? No están, no estamos como quisieran. Claro, ¿no? Claro, digamos, hay nuevas publicaciones, hay que reemplazar libros también. Exacto. ¿No? Que sí, se van gastando, otros que se pierden en el... en el trajinar, estoy haciendo la fina, ¿no? Sí. Algunos se encariñan, yo creo. Sí, sí, se encariñan, sí. Está bueno encariñarse, pero... Nosotros ahora, por eso lo que decíamos, era tener nuevos socios y eso que estén encargados. O sea, nosotros veníamos de... Por la falta de interés de los socios, se generó que la comisión directiva la maneje uno o dos. Pasa en todas las organizaciones. En todas las organizaciones. Les pasa a ustedes también. Sí. Y por eso es rescatable la gente que se ha preocupado, independientemente de que no ha llegado a su cometido. Yo, por ejemplo, tengo un gran respeto por los que me antecedieron a mí, mis antecesores, que caso Entraigas, caso Funes, caso Saco, es decir, gente que dedicó su minuto, que lo podría haber dedicado tranquilamente para ello, lo dedicó a la comunidad. Mucho de su tiempo, seguro, seguro. Exactamente. Bueno, y ahora estamos queriendo hacer una asamblea para que nuevas personas ¿no? se encarguen. Nuevos actores se sumen a la cosa, ¿no? Exacto. ¿Y eso cómo va? Creería que llegamos a buen puerto. Creería. Vamos a ver, eso en la teoría está todo bien. O sea, hay convocado, nosotros más o menos somos entre 100 y 150 socios que van a la biblioteca en forma, pero nadie se quiere comprometer. Y tenemos más o menos unos 30 que sí han dado la... Bueno, poneme aunque sea de suplente. Claro. Bueno, entonces... Bueno, van a estar en la asamblea, por lo menos van a estar. Por lo menos creeríamos que van a estar, o el sacarle el compromiso de que pueden integrar la comisión. Invítelo, a ver, invite a la gente a que participe, a sumarse. Bueno, señores socios de la Biblioteca Bartolomé Mitre, el día 15 de agosto a las 18 horas se efectuará una asamblea para elegir las nuevas autoridades. Les pido por favor que vayan, así podemos llegar a seguir manejando una biblioteca de semejante envergadura, ¿no? El 15 de agosto es el miércoles de la semana que viene. El miércoles de la semana que viene, sí. Bueno, a las 6 de la tarde. Ya están convocados por el boletín oficial, invitamos a distintas radios, entre ellas esta. Bueno, cómo no. El diario Río Negro también se hizo eco, es decir, bueno, cubrimos toda una serie de expectativas. Entonces, bueno, es que es que es muy importante esto de apoyar la tarea de las bibliotecas. Bueno, Cantucci, gracias por venir y bueno, que salga todo bien, que vaya mucha gente, que participe y que no se queden dos nomás, como usted me dice, ¿no? Cuatro somos. Cuatro, bueno, que seamos un poco más, ¿no? Claro. Que sean un poco más los quienes participen en la administración de la biblioteca. Gracias por venir, Bueno, gracias soy yo.